Pobre país que se queda sin gente, sin su gente joven. Pobre país que se queda sin sangre. Se van nuestros amigos, se van envenenados. Pobre país al que todos olvidan. Montevideo, mi ciudad adorada, se ha quedado sola. Montevideo, tan sola y abandonada, un pueblo de caras grises recuerda otros tiempos, aquellos tiempos felices de mis abuelos. Que te han hecho los cerdos que te guían, te cortaron mal las venas, se te está yendo la vida. Uruguay, tanto tiempo orgulloso de tu alegría, de tus bailes del Solís, de tus fiestas noche y día. Pobre país que se queda sin gente, sin su gente joven. Pobre país que se queda sin sangre. A los que no huyen los matan. Pobre país, estás lleno de sarna. Pobre país, hinchado de rabia. Pobre país, herido de muerte. Pobre país, solo tu sangre joven. Pobre país, podrás sacarte entero. Pobre país, de este pozo sucio. Pobre país, solo tu vida joven.